y cosas lindas también para los amigos de Ardel Cairo que están aquí con nosotros. Muchas cosas lindas. Muchas cosas lindas. Bueno, nos merecemos cositas lindas. Ardel Cairo. Bueno, amigos, preséntense. Ya, yo ya los conozco de todos, viste, ya son amigos, pero bueno, la gente quiere conocerlos. Vamos, preséntense. Upa, acá. Que siempre estoy acá al lado de Hernancito. José, el loco. El loco. Francisco. Y Agustín. Chicos. Incorporación nueva. Sí, Agustín. ¿Cuánto hace Agustín? Y me sumé en noviembre. En noviembre. En noviembre. Por Francisco. Y bueno, ahí arrancamos. Hoy arrancamos. ¿Cómo va? ¿Cómo te sentís? Porque la verdad es incorporarse a una banda que hace muchos años que está tocando y demás. Y bueno, nada. Lo conocíamos de años. Y bueno. Pasó esto que necesitaban baterista y me sumé, me llamó y bueno, bárbaro. Así que el 10 va a ser la presentación. ¿La presentación tuya también? Exacto. Bueno, sí. el día, vamos a decir, el día 10 van a estar en el... En el Copetín. Copetín, en el perfecto. Antiguo Copetín, o sea, que está en Diagonal 74 y 59. Sí. Viste, porque abrieron otro Copetín más. No. Se expanden. No sabía. Lo que es tener plata, ¿eh? Lo que es tener pero plata. Vamos yo al, no puedo. Al primogenio, al primero. Al primero, pero el primero, bueno, tiene su onda el primero, sí, ¿eh? Es alucinante, está bueno. Jugamos de locales. Sí, cuéntenme, bueno, cómo es el show, cómo van a armar el show, qué canciones van a presentar este disco que tenemos acá. Seguimos presentando el disco, La Joya. Es tan buen disco que con una sola presentación no basta. Hay que darle dos o tres presentaciones. Para que tenga. Sí, porque es difícil. Para que tenga. ¿Cómo fue? O sea, hicieron mucho sacrificio para tenerlo. ¿Lo tienen? ¿Cómo van llevando el like? ¿Cómo van remando con el tema del disco? ¿Cómo están? Estamos buscando la vuelta. Como siempre, lo que hablábamos recién, fuera del aire. Sí. En off. Lindo. Para decirlo así claramente. A ver, expandirse un poco, salir de La Plata. Bueno, todo el 2014 fue presentar en La Plata, movernos en La Plata. Como para intentar generar un público. Y ahora por ahí la idea este año, salir un poquito más. O sea que bueno, pueden llegar a venir a Buenos Aires entonces con nosotros. Es la idea. Podemos arreglar, hacer algo así. Hacer una presentación oficial, digamos, en Buenos Aires. Estamos viendo cómo hacemos, organizar un tema de sacar micro, algo. Como para ir para allá. Gente, como para ir para allá y no ir solos, digamos. ¿No? El micro loco de Ardel Cairo. El bondi. El bondi de Ardel Cairo es famoso. Ese bondi. Con la jarra loca. La jarrola. Eso quedó. Le contamos a la gente. Contale a la gente cómo fue. No, eso fue. Tocaron en Berizo. En Berizo, en el bar Raíces. Raíces Bar. Con los chicos de Pampa Yakuza. No era muy lejos igual para ir. No era tan lejos, pero era una linda excusa para hacer un fiestín, como se dice. Y nos fuimos todos. Plaza Rocha. Iluminada. Hicimos la jarra loca. Sí. Tres conciertos. De mano en mano pasaba la jarra. Viste, era. Se armó quilombo en un momento. Porque a veces la jarra loca. La lanzas y después, sí, no tiene retorno. Es una dinamita. No tiene retorno. Empezaron a discutir. ¡Aguante gimnasia, vos pinche! Y nosotros tiramos, aguante la música. Claro, tranquilo. Exprime el amor, tirábamos nosotros. Ya estábamos así, claro. A la vuelta del bondi, ya venía y se pica. Y se pica. La está gente bien. Se pica. No mide. Estuvo muy buena esa fecha. Fue linda porque... A ver. Llegamos casi 50 personas que... Pampa había llevado mucha gente y se hizo una fecha... Linda. Aparte, bueno, estaban con Pampa Yakuza, si no me equivoco. Claro, ¿no? Fue una fecha linda. Una fecha muy linda. ¿El lugar es lindo? Yo no fui todavía. Está bueno. ¿Eh? Rockero. ¿Sí? Es rockero. Es rockero. Barrial. Listo, ya está. Me lo describiste. Dos palabras me lo describiste, pero, ¿no? Pero ¿sabes qué? Rockero y barrial. O sea que... Nos sentíamos en River. ¿Por qué? Había trapitos que cobraban 50 pesos. El estacionamiento. No, bacán, pero es lindo porque llegó nada. Porque es lindo, ya sí. Esto es grosso ya. Somos famosos. Sí, ya se están imponiendo. Me gustaba esa cosa. Salía 50 más con trapitos. Bueno, ya sé dónde voy a ir a laburar con el toque. No, dormimos un rato, pero la pasamos bien. La pasamos bien. Estuvo bueno. O sea que bueno, la verdad que estamos muy contentos. Yo quiero que la gente por ahí de la 221, algunos que están escuchando y que no lo conozcan, quiero decir antes que nada que el SMS que tiene, no sé de quién corno es. Es el 502-7471. 502-7471. Ahí nos se comunican con nosotros a través de WhatsApp. Así que bueno, pueden mandar lo que quieran. Y también pueden ganarse entradas para el Matón Policía Motorizado que va a tocar la semana que viene en el Ópera. Manden mensajitos ahí al WhatsApp al 502-7471 y se van a llevar entradas para él mató a un policía motorizado, ¿eh? Atentos, manden todo. Así que bueno, aprovechamos para mandar. Linda fecha. Pero bueno, cuéntenme lo del Copetín. ¿Por qué en el Copetín? ¿Ustedes tocan por la vida? ¿Han tocado? Hemos picado, como se dice, por varios lados, pero le gustó el Copetín. Está, a ver, nos viene bien porque está bastante bien ubicado el bar, dentro de todo es céntrico, para la gente que por ahí no... Y aprieta uno porque tiene la parte de mesas, que por ahí gente... Tenemos un público... Variado, ok. Y está, para un poquito se puede armar, que se corremos las mesas, y después está una parte para sentarse, que el que tiene ganas de sentar... Para los viejitos se puede sentar. El viejito que está medio cansadito. El que está medio cansadito. Pero te da esa oportunidad. Está bueno, está bueno. Y tiene un buen escenario. Y aparte nosotros nos lucimos. Nos hace bien. No, de eso no tengo duda. ¿Cuánto hace que Arde el Cairo se armó como banda? Y 2011 más o menos. Es un modelo de 2011. 2011. ¿Y los fundadores de Arde el Cairo? Ustedes tres. O sea que bueno. En la primera instancia ellos dos. Ajá. Gustavo y Francisco fueron los pioneros. Un panqueque con Joselo. Hay un panquecazo, me acuerdo, ¿no? Yo veo un caprese, le digo, nos falta un guitarrista. Sí, yo tenía esta guitarrita, le digo, yo puedo ir a sumar y fuimos, sumamos. Aparte, yo lo conocía a él. A él también lo conocía de juntada y eso. Y me sumé y arrancamos. Después compré una eléctrica, compramos otra guitarra y un equipo. Y conseguimos una corlata y estaban armando una banda. Sí, sí. Porque al principio, como todas las bandas, arrancamos, viste, que se arranca. De caravana, estamos jodiendo, qué sé yo. Y después empezaron a decir, che, loco, yo quiero que suene bien esto. No, no, sí. Y empezás a, ¿no? Porque todos empezaron igual, me parece. Y arrancamos, igual siempre ya con idea de armar algo serio. Teníamos ganas de como de armar algo como para intentar darnos a conocer con la banda, ¿viste? Con algo. De movida arrancaron así, mirá vos. Sí, porque nosotros ya teníamos otra banda con Francisco, veníamos tocando. Otra banda también. Y ya hemos. A ver, obviamente que cuando arrancamos y probamos, viste, que uno va para ver para qué lado va rumbeando con el estilo de musical que íbamos a hacer, porque cada uno tiene su gusto. Fuimos probando, hicimos muchos temas hasta que quedó la gema. La gema, que acá está levantando el disco, que es dorado, mirá qué valor que tiene, ves que brilla. Bueno, cuando sacamos el disco, claro. Yo acá, en lo que sería la biografía, viste que a veces te piden en los prensas, yo siempre digo que... Entre 40 y 50 super gemas. Sí. Quedaron estos dos recontra espectaculares canciones. Pero bueno. ¿Qué son? ¿Cuáles? Y acá tenemos, bueno, De Pie, Bueno Tiempo, Sigue Dando Vueltas, Corazón al Cuello, Lo Mejor de Mí. Hay un montón de temas, están buenos. Ajá. ¿Y qué la gente? Si tenés que elegir uno de esos. Y ahora nosotros arrancamos con De Pie, que es el corte, que es el video. Hicimos un video con los chicos de Cuerpo a Tierra. Sí. Muy lindo video, calidad. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Les gustó filmar? Sí, a mí me gustó. ¿Ah, sí? Bueno, vos tenés la banda. Yo soy medio de tongo. Vos tenés. Yo ni te pregunté a vos, yo miré para allá. Miré para allá. Mirá, ¿a quién le parece que no es el más reticente? Es reticente. No, estuvo bueno. Ah, pero fue una linda experiencia. Fuimos a un campo, grabamos. Asadito por medio. Ah, bueno. No, hicimos un campo en la... Ah, un video. A los Hollywood. Pero un día, o sea, nos faltaba, no tenía... O sea, uno. Un día que hicimos a full, un día full, todo trapo. Todos. Eso está bueno. Pero estuvo lindo. Y es lindo. Vos sabés que muchos músicos no les pesa mucho el tema de hacer un video porque hay que repetir muchas veces lo mismo, qué sé yo, y le cansa. Pero bueno, me alegro que les haya gustado, porque es una buena experiencia. Fue una linda experiencia. La verdad que ninguno creo había hecho un video así, digamos, rozando lo profesional. Yo tenía el cumple de 15 mío, cuando lo hice, viste que viste como te filmas, ahí en el bosque, que pique pan, pero hasta ahí no lo tenía más. No, pero. Salió bien. Aparte, costó hacer el video. Por eso también lo hicimos con mucho amor, como se dice. Sí, obviamente. Buscando presupuesto, buscando qué productor. No fue fácil hacerlo. Y feliz. El actor. No, fue una linda experiencia. Que también lo presentamos el video. Nosotros casi todo el año que vinimos acá, Hermancito, el año pasado, que fue para la presentación del video, que casi siempre intentamos que cada fecha tenga un motivo. Esta es la presentación de Saco, el nuevo Atene. Vamos buscando la vuelta. Pero bueno, es la presentación, Ya empezamos. ¿Por qué? Video, disco, un ser humano presentamos. Es lo más importante. O sea que la gente no solamente va a ver un disco importante, que brilla, que es una gema, sino que va a haber un baterista que va a empezar a brillar junto con el disco. Sí, o sea que, bueno, no se pueden quejar. La gente tiene que ir al Copetín acá. Le mandan un saludo, muchachos, de Arde el Cairo. Vamos con todo. Fede Siderac. ¿Lo conocen? Sí. Está escuchando atentamente, así que bueno, le mandamos un beso a Fede. ¿Quién es Fede? Es un amigo nuestro. Claro, el amigo que siempre viene a la fecha. Está bueno. Está buena la gente esa que acompaña, que banca, ¿no? Y sí. Es el motorcito que te lleva a hacer cosas. Además, un gran guitarrista y tenía un programa de radio acá en este mismo lugar. Ah, sí, mirá vos. Y despacio se va juntando gente. Es lento. Llegamos a las 1000 personas. El tema es no cansarse, ¿no? Sí. Porque a veces le cuento a la gente que decís, bueno, tengo mi banda y la peleo. Y a veces después de 3 años la peleás y te cansás también, ¿no? Sí. Entonces es como que, bueno, si no ves los frutos que vienen, es como que uno se va. Hay se que va generarse chanchando. La zanahoria uno mismo. Esa es la idea. A mí me parece perfecto. Crearse esa zanahoria. Sí. Entonces vos no tenés problema porque puede durar lo que tenga que durar. La vas creando, ¿viste? Un video. Bueno, esta fecha ya están los pasacalles dando vueltas. Sí. Ustedes lo ponen. Cuando vean pasacalles de Arde del Cairo. Y han puesto en algunos micros porque. No sé si en esta, pero otra. No, también. Vamos buscando. ¿Funciona lo de los micros? Sí, funcionó. Y mirá, yo lo he visto muchas veces. Eso fue un puntapié inicial. ¿El inicio? Muchas bandas. Avivamos gente. Lo que pasa es que, a ver, a la gente le da como credibilidad a la banda. Porque te ven el micro, o sea, no sabe que lo apagaste vos por ahí. ¿Viste? Dice, che, están en los micros. Están en los micros, son famosos. A los Sex and the City, ¿viste? Que tienen en Nueva York. Y bueno, sí, estamos los micros, pero bueno, obviamente. Hay que poner el billetón. Hay que poner el billetón. Bueno, para eso laburás, ¿no? Para eso se labura. Exacto. Para eso laburamos fuera de la banda, digo, para eso. No, pero bueno, hay que recuperar, obvio. ¿O no? El otro día hablamos con los chicos. Dale. Viste que como en las grandes religiones ponen el 10%, es un 10, el diezmo. El diezmo. Nosotros estamos en el trentésimo. El 30% estamos. 30-40%. El 30-40, ya te dijiste. Sí. Y dentro de un poquito. La inflación. Y vamos al 50 también, ¿no? Pero es la pelea de todas las bandas. Mira, recién hablábamos con Nito Mestre y él contaba de que también fue banda soporte, venía y tenían que pelearla salían a volantear. Y después se dio y llegaron, como todo. A veces se llega, a veces no, es muy difícil. Sí, pero lo importante es también estar con uno mismo, estar bien, ¿viste? Decir, bueno. Hay que dejar todo. Exacto. ¿Viste como los jugadores dicen? Las ganas no se negocian. Y bueno, eso no lo vamos a negociar. Después es el destino también un poco. A ver cómo uno se puede ubicar. Porque tiene mucho que ver el contexto, qué pasa con la música en el momento que uno está también, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir luchándola. Estamos con los chicos de Arde del Cairo. Quiero que me hagan un temita, ¿puede ser? Sí. ¿Vamos a hacer un tema? Dale, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a tocar? ¿Es el corte del disco? Listo, el corte del disco. Cómo se pierde la timidez. Aquellos que quieran, a ver qué dicen. Pará que tengo otro mensajito. Saludos a todos, muy simpáticos los chicos de Arde del Cairo. No los conozco, pero me dieron ganas de ir a verlos. No me puso el nombre. Ah, sí, a ver, ¿quién es? Pará que está escribiendo ahora. Esto es radio, ¿verdad? ¿Está escribiendo? ¿Quién sos? Bueno, no sé. Andrea Pachá. Mira. No la conocen, así que está bien. No. Está bueno eso. ¿Qué te parece? Bueno. Sí. Así que bueno, tienen ganas de ir a verlo, así que a partir de ustedes, de su simpatía, de su carisma. Mira, la sonrisita. Mira cómo de abre una sonrisa Francisco y es un sol. Es el sol de ese, diciembre. ¿Ese que más gana en la banda? No, gana por goleada. Gana por goleada. Sí. A ver, para, tenemos una mujer acá en la mesa, Noelia. Noelia, que es una amiga, Noelia Poli, que está acá conmigo. Dale. Sí. Ese más ganador. Lejos. Tirá tranquila. Yo vengo tirado del piso. Yo te digo, yo soy hombre, digo. Uno se gana más por la parla. Este es bravo. Pero te tiro una que me hicieron ayer en Bukowski. Estoy parado, tomando una cerveza, tranquilo, sin joder a nadie. Viene la piba y me dice, por ahí fue con simpatía, tal vez. Sos muy parecido a Adrián D'Argelos, de Babasónicos. Y yo digo, pero no sé, digo, esa comparación nunca la vi. Y te fuiste bailando así, No lo tenía como tan facherito, ¿viste? Digo, bueno, está bien, digo. Puede ser. Tiene personalidad, digo. Porque no era pulito. No, era muy bonito. Después me dijo, no, es el pelo más que todo. Digo, bueno, está bien. Está bien. Andando. ¿En qué quedó? No, se fue. Se fue. Vino prácticamente para decirme eso, me dejó medio tecleando. Me jodí a la noche. Se lo sacó la noche. Fíjate que quedé. Te cago en la noche. Sí, me fue duro, ¿viste? ¿Vamos con el tema? ¿Cómo? Dale. es lo que pudo pasar. Todo andaba bien y de repente muy mal. Si es cuestión de suerte, me es indiferente. Ella es una fiera y no se deja domar. Hoy caí en la cuenta, no iba a volver. Estoy confundido y ya no sé quién es quién. Si quieres verme muerto, dispárame en el pecho. Mirándote a los ojos, voy a estar de pie. Siempre al borde del abismo, voy y vengo como un loco que camina sin sentido. Voy buscando las estrellas, una luz que me encienda bajo el sol. Escucharlos. Bueno, un ratito, vamos a una pequeña pausa, algo cortito, y seguimos con Ar del Cairo, y bueno, nos siguen contando su historia y su vida. Música en todos lados. Acá, rock. Acá, rock. Es así, solo trata de sobrevivir. Seguimos en Acá Rock. Qué lindo estar rodeado de amigos y sabiendo que van a estar tocando en el Copetín. ¿Cuándo? Viernes que viene, viernes 10 de abril, 23:30 horas. Perfecto, ahí van a encontrar a la Gema y a un nuevo baterista. Sí. Y el Ángel ahora. El Ángel. El Ángel. El Ángel. Acá. Va a estar Juan Motura en la percusión. Ajá. También. Le sumamos una percu. Ah, o sea que, bueno, ustedes se quejan, pero van sumando gente poquito, al baile. Está vamos muy bien. Queda linda la percusión. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros a través de WhatsApp pueden hacerlo al 502-7471. 502-7471. Y ahí nomás estamos conectados y le transmitimos lo que quieran a los chicos de Ar del Cairo. Vamos a hacer un temita más, así nos despedimos con un lindo tema y vamos cerrando la nota. Antes que todo. Dale. Con un disquito, una remerita para sortear. No, la vamos a sortear ahora. Para el sorteo, para tenemos, a ver, el que quiera, bueno, manden mensaje al 502-7471, llama por sería teléfono a la radio. Un taller de... Nunca es XX. Sí, pero era la verde. Nunca, igual yo tengo la negra. Sí, la negra. Y la puse. La hice entrar, no sé cómo hice, la hice entrar. Sí, la veo, pero... Sí, la bancó. Estuvo bien. Tengo, bueno, conmigo la remera de Ar del Cairo, vamos a poner una fotito para que la vean, y el CD que lo pueden pasar a retirar por aquí, por la radio, así que bueno, estén atentos y manden mensajitos y pueden ir a verlos al Copetín. ¿Vamos a hacer un tema? ¿Qué tema? Buenos tiempos. Buenos tiempos. Vamos, Ar del Cairo aquí en Rock de Acá. Un, dos. ¿Cuántas balas se necesitan? ¿Cuántas más balas se necesitan para matar y matar un recuerdo? ¿Cuánta agua se necesita? ¿Cuánta más agua se necesita para apagar y apagar este infierno? y en las noches todo se pone peor. Tus fantasmas llegarán hoy a echarme en cara los viejos tiempos. Vagabundos en busca de otra diversión. El vacío que deja un adiós lo llenaremos con más buenos tiempos. ¿Por qué hacer hoy lo que se puede hacer mañana? ¿Por qué hacer hoy lo que se puede hacer mañana? ¿Por qué llorar y llorar si ya perdí? ¿Cuántas balas se necesitan? ¿Cuánta más balas se necesitan para matar y matar un recuerdo? Un recuerdo. Y en las noches todo se pone peor. Tus fantasmas llegarán hoy a echarme en cara los viejos tiempos. Vagabundos en busca de otra diversión. El vacío que deja un adiós lo llenaremos con más buenos tiempos. Con más buenos tiempos. Con más buenos tiempos. Gracias, Rueda, acá. Gracias. Qué lindo que la pasamos acá. Gracias, Hernán, ¿eh? Para mí es un placer tenerlo siempre. Y bueno, por eso los... Cuando sabía que iban a estar en el primer programa, me puse muy contento de tenerlos acá con nosotros. Justo coincidió la fecha que van a poder promocionar estar en el Copetín. Y bueno, queríamos que estén con nosotros. Así que gracias por estar en el primer programa, en este nuevo ciclo, en esta nueva radio, en esta nueva casa. Espero que les haya gustado el lugar. Mirá lo que es, ¿no? Qué lindo lugar, un lugar muy hermoso. Te mudaste a un dos dormitorios, un dos ambientes. Vamos a hacer uno más tranqui, ahora ya... ¿Te va bien? De a poquito. ¿Te va bien? Vamos mudándolo. Ahora tenemos otra tecnología. No, estamos bárbaros. Muy lindo. Estamos muy contentos, pero está muy lindo, ¿viste? Muy prolijito. Le cuento a toda la gente que está escuchando que es un lugar muy lindo, muy ameno, y estamos muy cómodos. Acá me dicen... Comandante por la remera, mucha onda, muy buen programa. Bueno, gracias. Así que ya manguearon la remera. Ahí está, entran en el sorteo de las personas que van a estar. La remera y el disco de Art del Cairo. Así que chicos, gracias por estar con nosotros. Repitamos la fecha donde van a estar. 10 de abril en el Copetín Retro Bar, 23:30 horas, el viernes que viene. Estamos ahí, ya estamos, los esperamos. Ahí está, listo. Y se arma jarra loca por ahí, Epa. ¿El viernes? Bueno, está bien. Por ahí se arma, hermano, y compartimos un jarronazo. Sí, también tenemos un jarronazo. Chicos, gracias por haber venido hoy, Un placer. Art del Cairo pasó por acá, Rock. La verdad que estamos muy contentos por eso y espero que estén ahí atentos. Tener rock blando y rock duro, acústico y eléctrico, heavy metal, soda, estéreo. Acá Rock. Acá Rock. Allá el resto.